desechado como cacharro inútil, el hijo obediente confía en el Padre. Tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. El salmista presta sus palabras al Salvador, que se dirige a Dios con esa fe que consuela, fortalece y sabe esperar. Viendo a Cristo expirar, mantengamos firme la confesión de nuestra fe. Secundamos esta exhortación del autor de la carta a los Hebreos, que confiesa a Cristo como sumo sacerdote compasivo, igual en todo a nosotros, menos en el pecado, que con su ofrenda ha atravesado el cielo, abriendo para nosotros la fuente de la gracia, que todo lo lava y purifica. Su obediencia hasta asumir el sufrimiento ha sido causa de salvación para nosotros, que en nuestra desobediencia andábamos perdidos y descarriados. Sigamos el camino que nos traza el crucificado hacia la vida eterna. Jesús es nuestro consuelo y esperanza. Mirándolo siempre a Él, al que atravesaron, nuestra vida fluye y nuestra fe se fortalece aun en medio de los problemas y las dificultades. El relato de la Pasión según San Juan, centro de la liturgia de la palabra en la celebración del Viernes Santo, sobrecoge. Las últimas palabras de Jesús en la cruz son el sello de su obra redentora. Todo está consumado. Todo se ha cumplido. El amor de Dios ha llegado hasta su extremo más insospechado, y el pecado y la muerte han sido vencidos en el trono del amor, que es la cruz de Cristo, trono de gloria y de victoria. Lo que comienza en un huerto, Getsemaní, concluye en otro, el del sepulcro, anunciando una vida nueva que surge y nace para nosotros. Nos quedamos con Juan y con María, nuestra preciada herencia que tomamos como propia, esperando con ansia ese nuevo nacimiento. Unidos a ella, imagen perfecta de la Iglesia, madre y esposa, acogemos el cuerpo roto de Jesús, ese grano de trigo hollado a punto de ser sepultado, y nos fundimos en un abrazo de amor con Él. Sus brazos rígidos, para siempre abiertos, jamás se cerrarán para nosotros. Serán expresión de acogida permanente. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.